hablando a tus hijos de pobreza. Y tú sabes que no son confiables. Con el tiempo irán apareciendo las dudas de un gobierno al revés. Aparecen cambiando tus sueños por su dinero, y tú sabes que no podrán comprarnos. No, no, no, no. Dentro de este cuadrado gris que son tus días, no se encajan como un puzzle. Pasa el tiempo y ves a tus hijos, están frustrados. La educación es un derecho, un privilegio. Aparecen cambiando tus sueños por su dinero, y tú sabes que no podrán comprarnos. No, no, no, no. Cambiando tus sueños por su dinero, y tú sabes que no podrán comprarnos. No, no, no, no. No, no, no. No, no, no.